Lucha y Orgasmización, el programa del Encuentro por la Diversidad. Para comunicarte con nosotros, escribinos a luchayorgasmización@gmail.com. También estamos en Facebook. A un nuevo programa de lucha y orgasmización. En este programa me acompañan Florencia, Noelia. Buenas tardes, hola, ¿cómo están? El programa de hoy va a ser sobre la marcha de las putas en Córdoba, que finalmente se hizo, una marcha que estuvo muy buena, donde estuvimos participando. Y bueno, ¿qué tenemos, chicas? Tenemos los testimonios de, bueno, distintas personas que estuvimos participando de la marcha. Va a estar una mini entrevista que le hace Juanpi a la diputada Cecilia, mejor conocida como Checha Merchant. Bueno, también tenemos lo que fue el discurso de Eugenia Aravena, de Amar, y Analia Pumo, que fue una de las organizadoras de lo que fue la marcha de la... Después también vamos a estar charlando un poco cómo la vemos nosotros, cómo se expresa la violencia machista de diferentes formas, cotidianamente. Y tenemos también un testimonio de un compañero militante por los derechos humanos detenido en La Perla, que estuvo marchando también con nosotras el viernes en la marcha de las putas. Bueno, este es el bloque de presentación, así que ahora seguimos con buena música. Mucha buena música. Y enseguida volvemos. No te hagas el progres y por ser mujer no me tratas igual. Y yo no sé cuándo te vas a avivar. Siempre tu prejuicio es bien patriarcal. No por ser mujer voy a cuidar una familia. No por ser mujer me voy a amar para siempre. No por el progres y por ser piba no me tratas igual. Yo sé lo que digo, no importa mi edad, y en vez de escucharme me subestimas. No por ser pendeja a mí la vida no me importa. Yo sé lo que digo, no chamoyes, hace la corta. No por ser pendeja voy a querer que me levante, ni por ser mujer. No te hagas el progres y por ser mujer no me tratas igual. Igual. Yo sé lo que digo, no importa mi edad. escucharme me subestima. No por ser mujer voy a cuidar a una familia. No por ser mujer me voy a amar para siempre. No por ser mujer voy a querer que me levante. Ni por ser mujer. Marcha del Orgullo y la Diversidad 2011, Córdoba. Te invitamos a participar de las reuniones organizativas. Nos reunimos en Teatro de la Luna, pasaje Scuti 915, todos los jueves a las 19 horas. Lucha y orgasmización. Lucha y orgasmización. Voces por la liberación sexual y de los cuerpos. Volvemos, empezamos con el segundo bloque. Estamos en comunicación telefónica con una de las compañeras organizadoras de la marcha, con Mary. Bienvenida, Mary. Hola, ¿cómo andan? Bueno, Mary forma parte de la comisión organizadora de la Marcha de las Putas. Queríamos preguntarte cómo habías vivido los momentos previos a la marcha. Ya Mary había estado en el anterior programa de lucha de orgasmización. Y bueno, ¿cómo lo viviste y cómo lo ves ahora que pasó la marcha? Y la verdad que los días previos fue con mucha expectativa. Toda la convocatoria y la difusión que logramos con la marcha fue más allá de nuestras expectativas. Como organizadora, la verdad que sentimos que en la calle hubo mucha aceptación de la marcha. Bueno, tuvimos el apoyo de varias organizaciones, y tanto de la marcha como después en el festival, las bandas, los grupos de teatro que se sumaron. Sentimos de que fue bien recibida y que, bueno, estamos tratando de sembrar una semillita en la ciudad de Córdoba sobre lo que es esta problemática, que es a nivel mundial y que, bueno, nuestra ciudad y provincia no está exenta, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta, Mary, que no te hice la otra vez en la entrevista pasada. Sí. ¿Cómo fue que se formó el grupo de la comisión organizadora, ustedes, todas las chicas, acá en Córdoba? Mira, acá en Córdoba somos todas autoconvocadas. Sí. Comenzó Analía, que es una de las chicas organizadoras, Analía Pumo, que se enteró de este movimiento mundial y que había llegado acá a la Argentina, y se comunicó con las chicas de Buenos Aires. Y le dijeron que, bueno, que se había hecho en Buenos Aires y que había otras provincias que también estaban tratando de organizarse para hacerla, pero que en Córdoba no había nadie. Entonces ella empezó a armar una página en el Facebook y a convocar gente. Y así fue como con Fernanda y yo nos enteramos y nos sumamos. Bien. Pero más que nada por Facebook, con toda esta movida. Fue una movida bien inorgánica, ¿no? Como venía siendo en las distintas ciudades de Argentina. No, sin ninguna organización orgánica atrás, somos todas autoconvocadas. Y en los otros países de las Américas venía siendo igual, y también creo que sí, se... Sí, es la misma temática, sí. También se estuvo dando, como nos enteramos por internet, en distintas ciudades de todo el mundo, ¿no? De Europa. Empezó en, como les conté, en Canadá, en Toronto, uh-huh. En abril del año pasado. Y bueno, se fue bajando por Latinoamérica, también en algunos países de Europa. Y acá en Argentina fue en Buenos Aires, Mar del Plata, Formosa, Rosario. Y bueno, el viernes pasado acá en nuestra ciudad de Córdoba. ¿Te parece, Mary, que vamos a compartir un audio de que lo que fue la presentación que hizo Ana en el momento del acto? Sí. Y donde estuvo el discurso de Analía Pumo como organizadora, y también, bueno, ustedes por Encuentro por la Diversidad, AMAR, el MST, estuvieron dando su palabra. Dale, escuchamos el audio y volvemos a seguir charlando. Dale, dale. Una empleada municipal fue asesinada a mazazos por su ex pareja frente a la escuela donde asistían sus hijos. Una de cada cuatro mujeres en el mundo sufre abuso doméstico. El 40% de las mujeres que es agredida, llegando a la muerte, conoce a sus atacantes. Solo el 1% de las mujeres que sufren violencia doméstica llegan a hacer la denuncia. Y si en Córdoba mueren por mes dos mujeres víctimas por violencia de género y se reciben diariamente 31 denuncias por violencia de género, y a pesar de estas cifras escalofriantes, además, tenemos que escuchar y nos preguntamos por qué tenemos que escuchar a un fiscal decir esto no lo podemos evitar, y a cualquier vecino preguntarse algo habrá hecho. No existe ningún justificativo para la violencia de género. No podemos quedarnos inmóviles ante cualquier agravio hacia la mujer. Nuestro cuerpo y nuestra voz no tienen propietario, no tienen dueño. Por esto deben ser respetados en la calle, en el trabajo, en los hogares. Por todo esto y por todas aquellas mujeres elegimos llamarnos putas. Sí, putas. Porque le quitamos el miedo a la palabra, porque le quitamos la connotación negativa, porque nos oponemos a los mandatos culturales de las diferencias y porque creemos que es posible construir una sociedad basada en la equidad. Y así las putas nos fuimos replicando por el mundo. Y este movimiento comenzó a comienzos de este año en Canadá y llegó a Argentina y sucedió en Buenos Aires y sucedió en Rosario, en La Plata, en Mar del Plata, en Posadas y hoy estamos aquí en Córdoba. Hoy levantamos las banderas en Córdoba. Levantamos las banderas y pisamos fuerte con nuestros tacones y hacemos mucho ruido. Y llevamos nuestra voz para decir basta, basta de violencia hacia la mujer. Si una mujer te dice no, es no. Si una mujer te dice no, es no. Si una mujer te dice no, es no. La forma de vestir, la forma de hablar, lo que pensamos, cómo nos vestimos, nuestra condición sexual, no son justificativos para sufrir cualquier agravio. Mi pollera corta y mi escote no tienen nada que ver con tu abuso, con tu acoso y con tu violación. Vulneran la libertad de las mujeres, de las personas, solo para sus fines de explotación. No es mucho más extenso, pero por todas estas mujeres que hoy sufren el maltrato en sus casas, en la calle, en el hogar, y que no pueden hablar, les decimos que sí se puede, y salimos a la calle levantando este mensaje. Con este machismo que está instalado para sensibilizar porque el cambio social es necesario para acabar con esto. Todos, cada una y cada uno tenemos derecho a salir de nuestra casa y transitar libres y tranquilos. Mujeres, no estamos solas. Y se lo decimos a cada una de ustedes, a cada una de las que nos ha acompañado en esta cruzada de la marcha. Solo necesitas hacer valer tu voz, que la violencia nunca sea silenciada. Porque no queremos más su naturalización, porque no queremos más la humillación y porque queremos tu respeto. Y fundamentalmente porque queremos que estos tacones nunca, nunca se dejen de escuchar. Volvemos del audio de Ana. Que mucha gente, ¿no? Que éramos. Sí, sí, muchísima más gente de lo que dijo la voz, me parece. Sí, la voz de la violencia, la voz del machismo. Sí, decía 10, 100 personas, pero nosotros estábamos recién calculando 200 personas. Como mínimo. Y bueno, muchas organizaciones, ¿no, Mary? Sí, muchas organizaciones que nos estuvieron acompañando, como Pan y Rosa, de Amar. Osadía y Lucha. Sí, también. Sí. Los autos convocados que se llegaron a la plaza y después también al cierre en la explanada de la Plaza de Les Arcis. Muchos tacones. Muchos tacones. Mucho destape había también. Era una de las temáticas de la marcha, que sea con mucha alegría, color y en lucha, ¿no? Así que había muchas compañeras pintadas, con tacos, con medias de red. Sí, tengo acá... escuchar y llamando la atención de la gente, del transeúnte, que está gritaba por las calles de Córdoba. Sí, acá estoy al lado de una de ellas, de la Flor. Sí, Florencia, que estuvo con el megáfono arengando toda la marcha y asustando. Sí, y taconeando hasta las ampollas siempre, compañera. La verdad que la marcha yo creo que fue así, como fue convocada, fue vivida, con mucha alegría, mucho color, mucho espíritu combativo, muchas canciones. La verdad que estábamos hablando que se rejugaron, compañeras, Mary, así que las queríamos felicitar y agradecer porque... Yo personalmente sabía que se venían haciendo estas movidas y estaba, la verdad, estaba esperando que se dieran las reuniones aquí en Córdoba para que la alargáramos, la edición de la docta. Sí, la verdad que, bueno, les agradezco por habernos apoyado y, bueno, decirles que esto es un puntapié para seguir. La marcha fue un puntapié para seguir trabajando esta problemática y, bueno, el año que viene la vamos a hacer otra vez, pero durante el año vamos a hacer otras actividades relacionadas con el tema. Queremos invitar a todos los que estén interesados, que fueron a la marcha o escucharon algo o leyeron, que se sumen, que se pueden contactar con nosotros a través del Facebook, La Marcha de las Putas, _Córdoba, y que bueno, ya pronto estaremos dando noticias de alguna actividad. Genial, genial. Bueno, estaremos a la expectativa y desde este medio de comunicación alternativo le vamos a estar dando mucha difusión. Así que bueno, muchas gracias, bueno, Mary. Chicos, muchas gracias y nos estamos viendo. Un abrazo grande. Tienen el espacio. Lucha y orgasmización. Lucha y orgasmización. Voces por la liberación sexual y de los cuerpos. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi arrastras. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada y corro a la ventana, pero del quinto piso el que salta. Poder con el psiquiatra. Eso dijo el profesor y me corrió del salón. Y cuando no llego a clases, manda a buscarme por todas partes. Yo me escondo, no entiendo lo que le pasa. Primero que me vaya y después que no salga. Cuatro ¡Gracias! un espacio pensado para forjar comunidad entre personas lesbianas, gays, travestis, transexuales, indecises, bisexuales, intersex, guardias forestales, queer, pansexuales, heterosexuales, transgéneros, heterosexuales, polimorosex, cyborg, tortgéneros, queserex, drag queens, tramposes, devotes, traviesas, letters, intergénero, tortugas ninjas, duggin, musculocas, pastafrolas, shock transformers, parejas, imparejas, hombres que tienen relaciones con otros hombres, twinks, sharks, troskeks, frutisexuales, mujeres que tienen relaciones con otras mujeres, drag kings, gatos, garbanzos sexuales, versátiles, hombres que tienen relaciones con mujeres, cachetes, beatniks, corneteres de la primera hora, mujeres que tienen relaciones con mujeres y con hombres, ilegales, flockers. Estamos ya en el tercer bloque del programa y vamos a charlar un poco en este bloque sobre diferentes situaciones de violencia o cuestiones cotidianas que vemos de violencia machista. Flor, ¿qué se te viene a la mente? Lo primero que se te viene a la mente cuando decimos violencia machista. Lo primero que me pasó recién, estaba viniendo de mi casa acá en bicicleta, que son más o menos, para exagerar, 10 cuadras. Y me gritaron 3 veces. ¿Qué te gritaron? Uno, no sé, fue como un balbuceo de dentro de un casco de moto, por lo tanto no fue muy claro. Ajá. Bueno, por ahí también están esas miradas que no sé en realidad si me gritaron o no, pero que vos ya vas viendo, vas llegando y ya vas viendo que te están mirando como que te están queriendo decir algo, pero en realidad se lo están diciendo, sobre todo cuando son más de uno. Es como que se hablan entre ellos, entre hombres, te dicen algo, pero en realidad no te están hablando, ¿verdad? Como que sobre todo si vos respondés o cualquier cosa, en general actúan muy sorprendidos, así, porque no te están hablando a vos. Como que te dicen, bueno, sí, mi amor, te hago pero esto, vos notás te hago que lo... vos notás que tiene que ver mucho, por ejemplo, lo que tenés puesto. Si decidiste claro, salir totalmente, con jogging y una remera, eso de que no se te ve nada, no te gritan tanto que si te vas con un amigo. Claro, no te gritan tanto... pero por ahí sí te gritan. Lo que sí es clarísimo que no te gritan es cuando estás con un hombre. Ahí seguro que no te gritan. Hay como una camaradería entre los varones totalmente, heterosexuales. Totalmente, heterosexuales. Porque sí. Si estás con un puto, seguro que te gritan. Bueno, es que... Y ojo que también los putos no estamos exentos de la violencia machista o de la misoginia. No, para nada. Para nada. Es realmente muy, muy vergonzoso ver cómo a veces nuestros propios amigos o compañeros, cuando salimos... la forma en que nos dirigimos hacia las mujeres, básicamente... la típica. Sí, tratándola como de concha, básicamente, objetivizando. Solamente tratando a la mujer también como un objeto o como un órgano sexual simplemente. Y siempre, bueno, resaltando todos los estereotipos que nos enseñan desde chiquitos o a través de los medios de comunicación. Realmente es incomprensible y vergonzoso, pero bueno, tenemos que luchar contra eso, ¿no? Y también con esa connotación negativa, ¿no? Como órgano reproductor, pero así, concha. Yo creo que de alguna manera también refleja lo mismo, por ejemplo, muchas artistas o transformistas, drag, que también juegan ese rol de, bueno, de que su única audiencia son los machos, ¿no? Los hombres heterosexuales. Entonces están continuamente burlándose de sí mismas o de la feminidad trans o de las identidades trans o presentándose a sí mismas desde ese lugar como que son una burla y también refiriéndose siempre de manera violenta a las conchas como si fueran como la competencia contra esta audiencia que se compone de la persona real que es el hombre. Entonces dentro de la diversidad también tenemos este problema del machismo en sus diferentes formas que se expresa. Flor, te invito a que si después de escuchar un audio de la entrevista que le hicimos a la Checha Merchant, sigamos charlando, ¿te parece? Me parece perfecto. Estamos con Cecilia Merchant, acá en la Marcha de las Putas en Córdoba. Contanos, Ceci, ¿por qué te sumás a la marcha acá? Yo me sumo a esta marcha como me sumo a todas las marchas que le digan no a la violencia hacia las mujeres. Creo que esta es una iniciativa muy interesante que va tomando cuerpo, que se va haciendo en distintas ciudades, en distintos lugares, y hay que acompañar todas estas iniciativas, ser parte. Todo el tiempo estamos viendo en los diferentes medios de comunicación diferentes hechos aberrantes de violencia hacia las mujeres. En el Congreso hay un proyecto de ley de tutoría para que el feminicidio sea penado. Queríamos saber en qué estado está ese proyecto. Mira, nosotros tenemos en la Argentina, cuando hablamos de inseguridad, pensamos en los robos callejeros, en los secuestros, en cosas que pasan en la calle, y sin embargo, la mayor cantidad de homicidios cometidos contra mujeres se producen en manos de los maridos, exmaridos, novios, parejas, etcétera. Por eso es que durante el año pasado tuvimos 270 mujeres asesinadas de este modo. Nosotros creemos que hay que hacer cumplir la ley en contra de la violencia hacia las mujeres que logramos sancionar en el 2009, que es una ley muy completa que aborda la violencia desde distintos lugares. Pero presentamos otro proyecto, que es el de incorporar el femicidio al Código Penal, porque creemos que así como los homicidios actualmente que tienen como base el odio racial o religioso son homicidios agravados, creemos que un homicidio que tiene como base la violencia de género también tiene que ser un homicidio agravado por esa causa. Y no como ocurre actualmente, que muchas veces termina atenuado por emociones violentas, atenuado por celos del sujeto agresor, etcétera. Entonces creemos que es una manera de que como sociedad le digamos que estamos totalmente en contra de esto, que no lo aceptamos bajo ningún punto de vista y que la pena máxima es también puesta a alguien que comete un homicidio de esa característica. Bien, existen diferentes formas de violencia, también como cerca de lo que se suele llamar micromachismo de las personas, las chicas cuando caminan por la calle con una minifaldo, un escote, etcétera. Los varones muchas veces nos comportamos de una manera desubicada, ¿sí? con algún tipo de insultos, etcétera. Eso también, ¿de qué manera vos crees que podemos avanzar para terminar con este tipo de violencia? Yo creo que nosotros tenemos que esos micromachismos de los que vos hablas está llena la vida cotidiana de hombres y mujeres en esta sociedad, o sea, en la calle, en la casa, en el trabajo, en el congreso, en todos lados está cubierto de micromachismo. ¿Cómo acabar con eso? Atacando la violencia desde todos los ángulos. Creo que para poder avanzar en contra de ese machismo que se ha instalado en nuestra sociedad tenemos que trabajar desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de las instituciones, de la educación, desde los primeros años en adelante. Tenemos que trabajar fuerte en campañas que puedan prevenir todo esto, en la asistencia de las víctimas, mucho más fuerte, ¿no? Que podamos tener un presupuesto definido para que haya una formación de todos aquellos que tienen que llevar adelante la recepción de denuncias y todo lo demás. Pero esos pequeños machismos o micromachismos, tenemos que entender que son en realidad el caldo de cultivo de donde después se desprenden las 270 mujeres asesinadas en nuestro país por violencia de género. Entonces no son tonterías, ¿no? Un compañero me decía la otra vez, nosotros Checha los acompañamos a ustedes con el tema de femicidio, en contra de la trata, pero déjense de joder con el tema de las publicidades y con el tema... No, porque es todo parte de lo mismo. O sea, creemos que un chiste machista es una tontería, pero sin embargo ese chiste machista o ese piropo, entre comillas, que no es más que una agresión a la mujer, todas esas cuestiones en realidad lo que hacen es generar ese caldo de cultivo en el cual finalmente todos creemos que la mujer puede ser de posesión de un hombre. Te cambio relativamente de tema. ¿En qué estado está la ley de identidad de género? Bueno, la ley de identidad de género, la verdad que para mí fue muy alentador poder llegar a la comisión y lograr quórum en la primera reunión de discusión del tema, cuando con matrimonio igualitario, por ejemplo, nos llevó un montón de tiempo lograr ese quórum. Lo que habla claramente de que en el Congreso están las bases dadas para que podamos avanzar muy rápidamente. Yo creo que si no logramos este año la sanción, la vamos a dejar ahí picando para que el año que viene se vote y se apruebe. Y eso tiene que ver no con las características del Congreso, sino fundamentalmente con el valor enorme que tiene esta sociedad argentina, que está cansada de los dobles discursos y las hipocresías, y que impulsa a sus representantes a llevar adelante leyes como esta. Bueno, muy buenas noticias de parte de Cecilia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Lucha y orgasmización. Lucha y orgasmización. Voces por la liberación sexual y de los cuerpos. Volvemos ahora de la entrevista con la diputada Checha Merchán y vamos a hablar ahora del asesinato de Claudia Rodríguez. Claudia Rodríguez era de Villa María y básicamente fue asesinada a mazazos por su expareja Cristian Moschitari. Suena un poco fuerte, pero realmente fue asesinada a mazazos. Increíble. Sí. En la puerta de la escuela, ¿no? De la escuela de sus, donde cursaban sus dos hijos, que tenían 3 y 6 años, muy chiquitos, fue antes del mediodía, o sea, en un horario en el cual estaba toda la gente recorriendo la ciudad, recorriendo en este caso Villa María, como decíamos. Y bueno, fue asesinada básicamente por su expareja. Ella era una empleada de la municipalidad de Villa María. Y bueno, en este caso lo que se sabe básicamente del caso es que ella había hecho denuncias anteriormente, ¿no? Exactamente, el papá de Claudia salió a decir a los medios de que ya hacía 4 meses habían hecho la denuncia, porque ella estaba toda moretoneada. Fue a la comisaría y le dijeron cuando la vuelvan a golpear lo iban a meter preso. Ahora él está preso, pero Claudia está muerta. Bueno, y esto no es ningún caso, ¿verdad? Era una mujer, Claudia Rodríguez, que fue asesinada por su expareja. Hace 4 meses se habían separado. Ella, como bien decía Juanpi, había sido víctima de múltiples abusos que habían sido denunciados incluso por su familia. Ella estaba amenazada, desde la semana pasada estaba amenazada de muerte, como mínimo eso sabemos. Y entonces esto no es ninguna noticia, ¿bien? Si bien, como decía Noé más temprano, el componente obsceno de la violencia de los mazazos lo pone este suceso como titular de un diario, esto no es ninguna noticia, no es ninguna noticia que las mujeres sean asesinadas por sus parejas, por sus exparejas, cuando sabemos que en Argentina nada más una mujer muere a manos de un agresor que ella conoce día por medio, ¿sí? Exactamente. Son más de 250 las mujeres que mueren por año en Argentina. En Córdoba está, como tituló tristemente el diario Día a Día, en el podio de los feminicidios, con 2 mujeres muertas por mes desde que comenzamos el 2011. Y bueno, acá estamos tratando de hablar honestamente de lo que ocurrió, que fue el asesinato brutal de una mujer a manos de su expareja, que como veníamos diciendo antes, es otra muestra más de estos macromachismos que acá no son para nada velados ni subrepticios. Pero que, como decía Cecilia Checha en el testimonio, generan o van larvando la violencia que posteriormente estalla, ¿no? Estos micromachismos después estallan estos hechos aberrantes. Bueno, y por eso estaba bueno haber participado en la Marcha de las Putas el otro día, porque precisamente era visibilizar esta violencia y denunciarla y mostrarla en las calles. De manera integral, ¿no? Exactamente. Teníamos consignas, tenían las chicas de la organización, desde no quiero tu piropo, quiero tu respeto, hasta, bueno, claramente denunciando en el acto de cierre los asesinatos y violaciones, las desapariciones de las mujeres a manos de las redes de trata, que vamos a estar retomando más adelante con el testimonio de la compañera Amar. Mm. Y bueno, todo este era un mensaje integral, ¿no?, contra la violencia de género, de la que también como lesbianas y gays y trans somos víctimas y victimarios. Sí, bueno, vamos a dejar este bloque con más música y después volvemos con el testimonio de las compañeras de Amar y vamos a estar charlando un poquito de eso. Y de nuevo, de mí. No pienso a nadie complacer, no trataré de puede ver en el Starbucks, tomando chai y hablando del Che. Ecologistas que contaminan, hay pederastas que ofician misa. No voy a cambiar mis modales por complacer a unos subnormales. ¿Y qué dirás on de mí? ¿Y qué dirás on de mí? ¿Y qué dirás on de mí? ¿Y qué dirás de mí? Me dicen la descarada, me dicen la descarada, me dicen la descarada, me dicen la descarada. Porque me río en tu cara, me dicen la descarada. Porque me río en tu cara, me dicen la descarada. Descarada. Una cumbia pop, un hit mundial que no tenga calidad. Lo que quiero es fama fácil y una Homer, muchos Grammys. No me importa ser una artista mierdera, siempre y cuando me idolatre la disquera y tener billetes hasta en la regadera. Me dicen la descarada, me dicen la descarada, me dicen la descarada, me dicen la descarada. Descarada. Lucha y Orgasmización, el programa del Encuentro por la Diversidad. Para comunicarte con nosotros, escribinos a luchayorgasmización@gmail.com. También estamos en Facebook. Y ya estamos terminando con el programa, en el último bloque. Estamos. ¿Y con qué seguimos, Flor? Vamos a seguir ahora con el audio del discurso que dio Eugenia Lavena de Asociación de Mujeres Meretrices Argentina, AMARCE de Córdoba, el día de la marcha, el viernes pasado, el día del cierre de la marcha, el acto que comenzaba el festival de la Marcha de las Putas en Plaza Versalles. Bueno, lo escuchamos y ya volvemos. Lucha y orgasmización. Lucha y orgasmización. Voces por la liberación sexual y de los cuerpos. Mujeres trabajadoras sexuales adheridos a la CTA, estamos acá hoy presentes en la marcha de las putas. Expresar la violencia policial a la que vivíamos todos los días de nuestra vida. Porque pudimos ponernos de pie y decir, estas somos, acá estamos, damos la cara, somos puta y qué. Queremos que se nos respete, queremos que se respete nuestros derechos como cualquier mujer. No solo logramos salir de los calabozos que están muy cerca de este lugar, en donde pasábamos días enteros, días y días contando cuánto nos faltaba para llegar a nuestros hogares, sino que también pudimos frenar la cantidad de asesinatos que sufríamos cotidianamente, cual muchos de ellos hoy siguen impunes en esta bendita ciudad de Córdoba. Basta de asesinatos hacia las mujeres, ni por puta, ni por trabajadora sexual, ni por nada. Basta de feminicidios, basta de violencia hacia las mujeres. Y no solo estamos acá, adhiriendo, marchando, porque nos animamos a dar la cara, sino que también estamos luchando fuertemente para no ser confundidas como víctimas de trata. Señoras y señores, no nos vendan espejitos de colores, nuestros gobernantes vayan a buscar a las verdaderas víctimas de trata, carajo, y dejen de perder el tiempo con nosotras, que somos mujeres trabajadoras sexuales, que queremos tener derechos laborales y que lo que queremos es que se dejen de cortar el hilo como más delgado, carajo. No han descrito que traigan nuestros anuncios en los diarios. Por favor, chicos y chicas, vean lo que están haciendo los gobernantes, cortando el hilo como más delgado. ¿Por qué? Porque son cómplices de las mafias, porque gracias a ellos funcionan las mafias que cogieron la trata de personas. Y cuando también es mío, cuando también es mío, y queremos ser respetadas. Nada más, muchas gracias. Volvemos del audio de Eugenia Aravena y para seguir reflexionando de esto último que nos dice Eugenia de la relación de la complicidad del sistema policial, judicial, político, en todo lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, La Flor quería contar un poco lo que pasó con Paola Sosa. Sí, Paola Sosa era una estudiante de trabajo social que estaba cursando cuarto año, estaba rindiendo de hecho una de sus últimas materias el día que fue brutalmente asesinada por el que fuera su exnovio, Sebastián Vera, un policía, bueno, en este momento ex policía por el juicio. Él se entregó después de matar a Paola de 4 balazos con alevosía y, no es menor decir, con el arma reglamentaria. Sebastián Vera esa noche estaba de guardia y él venía, según denunciaron los compañeros de Paola de trabajo social que se movilizaron después del asesinato y durante todo el tiempo anterior al juicio, junto con la familia, ¿verdad? Ellos denunciaban que Paola había intentado romper la relación repetidas veces y que él, que Sebastián Vera, el policía que la asesinó, venía pidiendo hacía mucho tiempo las horas extra en la zona de Nueva Córdoba, que era donde vivía Paola. Muchos de sus compañeros denunciaron también que él la acosaba, que continuamente le decía que la estaba vigilando. Y finalmente la justicia se termina como burlando de Paola, de sus compañeros, de su familia, de todo, de toda la sociedad, con un juicio abreviado. Sí, un juicio sorpresivo, dándole la mínima. Dándole a Sebastián Vera la mínima, que era lo que pedía la fiscalía, que era nada más que 12 años, ¿verdad? Cuando la querella estaba pidiendo 22 años por un crimen con todos estos agravantes, como es el uso del arma reglamentaria, el estar en función, algo que ya venía, digamos, que ya se venía previendo, y bueno, por la relación, ¿no? Que en general esto suele ser tomado como un atenuante, cuando en realidad es un agravante, ¿no? Se suelen atenuar estas condenas por emoción violenta, cuando en realidad el vínculo que habían tenido, y bueno, en este caso, ¿no? La fuerza policial, que también, según denuncias de sus compañeros de trabajo social, lo que se quiso hacer por parte de la querella fue demostrar que el comisario también estaba implicado al otorgarle siempre las horas extra al oficial en la zona de donde vivía Paola. Todo esto, bueno, como sabemos, en el juicio no se pudo demostrar y lo que se le dio fue la pena mínima. La familia la noche anterior se había enterado de que iba a ser un juicio sumario, un juicio abreviado, y que no, por lo tanto, no iban a tener la oportunidad de declarar y de presentar. Retomando esto que decís, Flor, tiene que ver con lo que siempre están señalando las compañeras de AMAR, de la impunidad que también sufren los crímenes de las trabajadoras sexuales, que en Córdoba, a manos de la policía o de algún cliente, bueno, sigue siendo impune. Como el caso de Sandra Cabrera, ¿no? En Rosario, un caso ejemplar. Y bueno, acá en Córdoba, acá enfrente casi de donde estamos, el asesinato en la comisaría décima de Vanessa Ledesma. Exactamente, también en manos de la policía. Es increíble cómo la relación de la policía en todos los tipos de violencia de género, ya sea cuando las mujeres van a hacer la denuncia y no les creen, a través de las relaciones con las redes de trata y prostitución, que eso está completamente comprobado, como podemos ver en el diario de La Voz del Interior del día domingo. Está hablando de la relación que la policía tenía en el prostíbulo donde se cree que puede haber sido asesinada Marita Verón, y tantos otros casos en donde la policía está vinculada como una institución del Estado y como también lo está la escuela y un montón de otras instituciones con respecto a la violencia machista. Sí, ¿no? Y siempre reforzándola, las detenciones arbitrarias a las trabajadoras sexuales, ¿no? Cuando en Argentina la prostitución no es un delito y sí lo es el proxenetismo, y por ejemplo en el caso del prostíbulo donde no encontraron a Marita Verón, la policía estaba siempre haciendo controles, por lo tanto estaban completamente al tanto, al igual que en Neuquén cuando encontraron a la chica desaparecida, la chica fue a mostrar el lugar donde la habían tenido presa y compartía pared con la jefatura de la provincia, ¿no? Uh-huh. A ese nivel, por lo tanto sabemos que el poder judicial, el poder policial, continuamente están, si no como mínimo reforzando, beneficiando de toda esta violencia institucionalizada hacia nuestros cuerpos. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto

Lucha y Organización. Lucha y Organización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpo. Bueno, este ha sido un programa bastante duro, difícil también, pero que ha tenido también momentos alegres, como lo que fue recordar la marcha de las putas pasada, que estuvo muy, muy buena, realmente. La verdad que terminamos contentos porque seguimos en pie luchando y visibilizando esto, desnaturalizando este tipo de violencia, así que bueno, nos vamos despidiendo, chicas, porque se nos acaba el programa. Y nos vamos contentas porque sabemos que el patriarcado se va a acabar, sí, sí, porque las putas cada día somos más. Buenísimo, y los putos también. Nos despedimos. Chau, Noé. Nos vemos, chicos, hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau.